Sensación de desconcierto hay en el gobierno nacional, por eso este mal llamado retiro espiritual, ¿no? Donde Mauricio Macri va a compartir con sus distintos ministros, secretarios, un balance de lo que fue su año de gestión. Yo quiero leer algo que salió en la tapa de BAE, el diario BAE Negocios hoy. Lleva por título La mitad del vaso. Y dice, la falta de convicción con la que el gobierno de Mauricio Macri pasó del modelo económico de apertura comercial e inversiones extranjeras a la economía impulsada por el consumo interno como motor del crecimiento está provocando que el efecto expansivo del mayor déficit fiscal termine neutralizado por la sensación de debilidad con la que se toman. De la decisión, por ejemplo, de vetar el proyecto de emergencia social, y se pasó a aprobar un fondo de 30.000 millones de pesos. De la decisión de no alterar los números del presupuesto de 2007 ni generar nuevos impuestos, se pasó a ceder en la modificación del impuesto a las ganancias y crear nuevos tributos a la renta financiera y el juego. De la decisión de no reabrir paritaria, se terminó aceptando un bono de 2.000 pesos para empleados públicos y privados. La actividad seguramente registrará mayor disponibilidad de pesos, pero las decisiones de inversión que las deben acompañar suelen reaccionar con temor a la falta de compromiso en las decisiones del gobierno. A ver, lo que el BAE Negocios habla de falta de compromiso en realidad para mí es desconcierto. El gobierno no sabe qué hacer. Tenía un manual, ese manual fracasó porque hay un solo índice, no hay un solo índice que le vaya bien al gobierno. Y está intentando lo contrario, está intentando hacer un poquito de política más expansiva, de volcar más pesos a la calle, de acordar con la CGT, de acordar con ciertos movimientos sociales, pero sin convicción. En eso sí, apunta muy bien el BAE, sin convicción. ¿Por qué? Porque en realidad ellos querían volver al manual anterior. Lo que pasa es que el manual anterior genera cada vez más desastres. A ver, vamos a ver otras notas del BAE. Dice, escuchen esto, más de 400 constructoras desaparecieron en el último año, consecuencias de la desaceleración del sector. Dice, la situación económica que atraviesa el país generó el cierre o quiebra de unas 445 empresas de industria de la construcción en los últimos 12 meses, lo que impactó negativamente en la generación de empleos. Así se desprende un informe elaborado por el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción. 400 constructoras, que digo yo, deben ser pymes, ¿no? Que además son las que dan el 80% del trabajo en la Argentina. Otro tema, que esto quizás es menor, ¿no? Menor en el sentido de que habitualmente uno no relaciona la economía con estas cosas, pero dice, hay un boom del armado de cigarrillos. Sí, escucharon bien, un boom. Se ponen de moda, dice desde la tapa el BAE, se ponen de moda los cigarrillos para armar. A ver, esto es obviamente el reflejo de una baja histórica en las ventas de casi el 20% y obviamente la suba del precio del cigarrillo. Si vamos a hablar desde este micrófono, decir, mire, si pueden no fumar, no fumen, digamos, la verdad es que para la salud de todos es mejor. Pero también son aquellas cosas donde se ve, donde se detecta la baja económica, donde se detecta el parate económico generalizado y que la revolución de la alegría en realidad viene acompañada de mucha tristeza, ¿no? A ver, otro tema del BAE. La producción de empresas textiles cayó 5% durante el año. Y esto tiene que ver con el aumento de las importaciones. Claro, hicieron todo mal. Absolutamente todo mal. Todo mal. Ahora están tratando de revertir eso que hicieron mal. Ahora, cuando intentan revertir eso que hicieron mal, empiezan a aplicar políticas que el propio establishment económico les dice, ¿cómo van a hacer eso? Eso lo hacía el kirchnerismo, no lo pueden hacer ustedes. Y claro que tienen razón también, porque lo aplican sin convicción. No es que hay una convicción por defender el mercado interno, por fortalecer el salario. No, siguen pensando que el salario está demasiado alto, siguen pensando que la gente tenía demasiada plata, siguen pensando que hay demasiado colchón y que de alguna u otra manera hay que empezar a hacer o hay que acelerar la transferencia de ingresos de los sectores populares a los sectores más enriquecidos de la sociedad. ¿Qué fueron los tarifazos? ¿Qué son los tarifazos? Voy a leer algo de Página 12 también que me sorprendió. Ese título de tapa de hoy, lo comentábamos al comienzo del programa. Los jóvenes viejos. Dice, el desempleo aumentó del 19 al 24,6% entre los jóvenes de 15 a 24 años. Esto fue en el segundo trimestre frente al mismo periodo del año pasado. Supera todas las mediciones desde el año 2007. Esto también es producto de las políticas que aplicó Mauricio Macri. Hay todo un debate ahora sobre si las políticas sociales van a morigerar o no este desastre. este verdadero desastre, este año perdido, como yo lo defino. Y la verdad es que no, las políticas sociales a todo caso pueden ser un paliativo, pueden ser un acompañamiento a aquel que ha perdido más que otro, pero claramente de fondo lo que hay que discutir son las políticas económicas. Son las políticas económicas que se están llevando adelante. Y hoy me sorprendió, y con esto quiero cerrar, título de tapa del diario La Nación, habla del déficit, ¿sí?, de las provincias. El título es: aumenta la deuda en dólares por el déficit de las provincias. 9 distritos se endeudaron por un total de 7.060 millones de dólares en 2016. La provincia de Buenos Aires encabeza el ranking con 3.000 millones de dólares. Usted me dirá, ¿y qué tiene que ver el déficit de las provincias? ¿De qué habla? Bueno, a ver, vamos a traducirlo, blanco sobre negro. Quiere decir que las provincias gastan más de lo que tienen en su caja. Gastan más de lo que pueden pagar. ¿Cuál es la alternativa que encuentran? Endeudarse. ¿Cuál es la alternativa que encuentra el gobierno nacional para que esas provincias no lo demanden, no les reclamen más coparticipaciones? Bueno, si se quieren endeudar, endeúdense. En general estamos hablando de provincias que en algunos casos están bien administradas y en otros casos están pésimamente administradas. ¿Sí? El déficit de las provincias es la diferencia que hay entre lo que la provincia tiene para pagar y lo que realmente consta en su caja, digamos, lo que tiene que pagar y lo que realmente consta en su caja de lo que puede hacer. Cuando se endeudan, lo que hace es tomar dólares del exterior, lo especifica y con eso paga salarios, paga contratistas, paga jubilaciones, paga bonos, paga lo que sea. ¿Sí? Y este título de tapa de La Nación quizá es el más grave, el que más nos compromete sobre lo que está ocurriendo. Porque esta cantinela, vayan ustedes, hoy por suerte cualquiera puede hacer el chequeo de cualquier periodista que habla, googleen, ¿sí?, pónganse en internet, pongan en Google, año 96, año 97, ¿qué era y cuáles eran los reclamos de las provincias y qué hacían las provincias en aquel momento? Las provincias también estaban endeudadas, se les habilitaba ese endeudamiento, pero increíblemente el déficit también era cada vez mayor. ¿Por qué? Porque la economía se iba parando, se iba deteniendo, año 96, 97, efecto tequila. ¿Y cómo terminó esa historia? Terminó en el 2001. Terminó en el 2001. ¿Por qué ustedes creen que Rodríguez Sá en su momento decide el default? Pues aparte fue increíble, ¿no? Porque Rodríguez Sá lo usaron para que declarara el default, después le pegaron un shot y fue volando a San Luis de vuelta, ¿no? Esa fue la historia de Adolfo Rodríguez Sá. Los propios gobernadores que lo usaron para devaluar, después le pegaron un shot y lo mandaron de vuelta a la Universidad de La Punta, que queda allí en San Luis. ¿Y por qué? Porque las provincias necesitaban devaluar. Pues cuanto mayor es el déficit y mayor es el endeudamiento, necesitan triplicar, cuadriplicar, quintuplicar los pesos que le entran por dólar. Entonces yo estoy endeudado en dólares, no puedo pagar eso, pero con la deuda que tengo en dólares, obtengo pesos. Y esos pesos, que son una porquería, porque son pesos devaluados, no importa, me sirven para pagar salarios, me sirven para pagar contratistas. Y llegó un momento y ni siquiera tenían para eso. Tuvieron que hacer las cuasimonedas, que eran letras del tesoro, bonos, toda una porquería, que finalmente después Néstor Kirchner vino a corregir una absoluta anomalía de la economía y de las finanzas de los estados nacional y provincial de aquel tiempo, que determinaron lo que fue el 2001. Por eso decía, de todos los temas de etapa que yo vi hoy, me llamó mucho la atención el de La Nación, ¿no? Pues aumenta la deuda en dólares por el déficit de las provincias. Y esto está dando las claras de que hay una macroeconomía que ha definido el gobierno de Mauricio Macri, triunfante en las últimas elecciones, que no le sirve al país. No le sirve a los trabajadores, no le sirve a los empresarios, no le sirve a los pequeños y medianos empresarios, no le sirve a las provincias. ¿A quién le sirve? ¿A Clarín? ¿Le sirve a las eléctricas? ¿A quién le sirve? Porque a la larga, yo sé que hay algunos que ganan siempre. Es verdad que hay algunos que ganan siempre. Hay gente que gana cuando el país le va mal y hay gente, es la misma gente que gana cuando el país le va bien. Increíble, ¿no? Pero bueno, pasa, sucede. Y en general está vinculado a los sectores monopólicos. El sector monopólico tiene una ventaja que no tiene nadie, ¿no? Clarín tiene una ventaja que no tiene nadie, pero también podría decir que hay otros sectores de la economía, oligopólicos o monopólicos, que tienen ventaja que no tiene nadie. Pueden desde ese lugar decidir cuánto sale el precio de la yerba, cuánto sale el precio del aceite, cuánto sale. Y la verdad que zafan siempre. Los que pagamos todas las crisis son los que vivimos de nuestro trabajo. Los que pagamos todas las crisis son los que vivimos de la economía arraigada en las cosas reales, ¿no? Producimos tal cosa, vendemos esto, vendemos lo otro, llevo un pasajero en el taxi, vuelvo el taxi. Nosotros que somos los ciudadanos que producimos realmente son los que terminamos pagando absolutamente todas las crisis. Y las crisis son consecuencias muchas veces de malas políticas y también, entre esas malas políticas, el endeudamiento. Argentina se ha endeudado por encima de lo que podría haberlo hecho. En un sentido muy claro, digo, Argentina tiene que producir. Si vos te endeudás para producir es una cosa, pero si te endeudás para pagar déficit corriente, déficit de caja de las provincias, si te endeudás para darle un bonito a los empleados públicos, si te endeudás, la verdad que no sirve. A ver, ¿podés zafar este fin de año? Podés zafar este fin de año. Nadie está en contra ni de los bonos, ni de la asistencia social, por supuesto. Lo que estoy diciendo es que mientras sigan las mismas políticas, cada vez va a necesitar un bono más grande, cada vez va a necesitar un endeudamiento más grande, y eso en algún momento explota como explota un globo. Hablando de globo. Llegamos hasta acá, gracias a los globos. 8:00 a.m.